que te va a cuidar, que va a morir por ti. ¿Quién hay en la tierra que haya encontrado a alguien en esta tierra, algún ser humano que pueda tener esa condición? Al contrario, sino que hemos tenido desilusiones de alguna manera u otra con padres, hijos, hermanos, parientes, vecinos y con lo que nosotros a veces llamamos nuestro gran amor. El gran amor, el verdadero amor, el único que murió por ti es Jesús. Y ahí Él demostró realmente el amar de tal manera. Nadie de nosotros hemos tenido a alguien al lado, ni lo vas a tener, que no sea Él, que te ame de tal manera que envía a su Hijo a morir por nosotros. Nadie. Nadie tú puedes contar que digas ciegamente confío en tal persona y sé que no me va a fallar. En nadie, solamente en Jesucristo. Y por eso estamos aquí. Y por eso queremos entender a través de la boca de Dios, que es la palabra, y que Él usa a cualquiera. Acá lo ven. Puede usar una mula, me puede usar a mí, puede usarlo a cualquiera de ustedes cuando andan caminando por las calles y predicando al Cristo y al Cristo resucitado, al gran amor. Y ustedes confiadamente le pueden decir a cualquiera que esté a su lado, con cualquiera que ustedes se crucen, le pueden decir con toda seguridad: yo tengo a alguien para presentarte que no te va a fallar jamás, jamás. Hermano, yo quiero hoy realmente que el Señor ponga palabras en mi boca que vengan de Él, en un sentir que me ha puesto en todo el día de hoy. Es el hablar un poco cuando la vejez empieza a tocar en nuestras vidas. La vejez es algo que siempre están tratando el ser humano de alguna manera esconderla. La vejez es algo que de alguna manera buscan si hay algún dinerillo por ahí. Se podrá ver si se pueden estirar las arruguitas para que no se note lo que es la vejez. Nos teñimos, nos pintamos, tratamos siempre de no representar los años que caminamos en esta tierra. Es algo que parece que lo queremos ocultar y es algo precioso en poder llegar y ser tan agradecidos de poder llegar a viejo en esta tierra, en una tierra tan peligrosa, en tiempos tan peligrosos donde es tan cara la vida, tan caro todos los lugares, pero donde la vida no vale nada. Es increíble. ¿De qué manera y en qué forma estamos viviendo rodeados, tal cual dijo el Señor? Corderos como entre lobos. Y aún de eso, a veces tratamos de meternos y correr adentro de una iglesia, adentro de un lugar donde se llaman cristianos, y a veces nos encontramos que en vez de una iglesia es un trampero, donde vos crees que estás cobijado, buscando de la presencia de Dios, y ahí adentro están los lobos también. Y eso es la peor desilusión que el ser humano tiene. Yo pensé que cuando me entregué a Jesucristo, que en todas las iglesias y todos los cristianos eran correctísimos, que no iban a fallar, y a medida que va pasando el tiempo vemos cómo decaemos, porque inclusive no podemos apuntar a nadie, porque nosotros también le hemos fallado a ellos, y así sucesivamente vamos encontrándonos con desilusión, en derribados, en problemas, en tristezas, en angustias, en enfermedades, en lágrimas, en problemas, y decimos: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Dios está a tu lado, pero Él te quiere marcar una forma de caminar con Él para sacarte de este gran problema. ¿Cuál es la tierra, esta tierra que está maldita? ¿Por quién? Por la desobediencia del hombre. Así que yo le voy a hablar de dos personas, de dos personajes, y este comentario nos va a dar una claridad de lo que es el Viejo Testamento y de lo que es el Nuevo Testamento, el movimiento del Viejo Testamento y las cosas y las gracias y los regalos de este, del Nuevo Testamento y del Viejo Testamento. La gran diferencia que hay es esta. Muchas veces salimos entreverados dentro de los lugares porque no entendemos exactamente por qué cargan en los cristianos cosas viejas que no eran para nosotros y qué es lo que realmente nosotros debemos de llevar. Tener ese entendimiento claro es algo realmente un tesoro que hoy te puede llevar, así que prestemos atención en dos cosas. El primer lugar que los voy a llevar, hermano, aquellos que tengan Biblia, y si no la tienen o les parece mejor oírla, yo les voy diciendo los textos y al finalizar la reunión ustedes pueden solicitarlo y se los damos para que lo lean con tranquilidad en su casa. Más de eso, esto también está grabándose, en cual también va a ir a una página donde lo pueden repasar. Así que presten atención en esto. En primer lugar, vamos a ir al Apocalipsis 21. En Apocalipsis 21:1 dice así la palabra de Dios: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. De vuelta, hermanos, cielo nuevo y tierras nuevas es lo que esperamos. ¿De dónde vendrá? Dice en el 2: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Hasta ahí. Esto es lo que esperamos los cristianos en este tiempo: una tierra nueva y un cielo nuevo. Por lo consiguiente, eso, siendo esto en el Nuevo Testamento, el nuevo pacto, la nueva promesa que nosotros tenemos es esta: la venida del Señor Jesús. Ahora, el apóstol Pablo, estando dentro de la gracia que es el Nuevo Testamento y donde nosotros también estamos, dijo esto. En 2 Corintios 12, 2 dice así: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, pero Dios lo sabe, que fue arrebatado y me llevó al tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado, ¿a dónde? Dice, al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. Hasta ahí, hermano, para no marearse. Dos puntos de vuelta, para no irnos del tema, porque esto es hermoso. Si ustedes pueden entender, esto es hermoso lo que se pueden llevar. El Nuevo Testamento es una nueva, un nuevo arreglo que hace Dios con sus hijos, que somos nosotros en este tiempo. Nos dice él que va a venir un nuevo cielo, una nueva tierra, una Jerusalén celestial. Lo que el apóstol Pablo vio fue el paraíso. O sea que las dos cosas que se nombraron acá, ahora, oídos, no existen en la tierra. Tal cual lo dice acá en 2 Corintios 12. Que este hombre visitó el paraíso, que no está acá en la tierra, y la promesa que hay es que van a venir cielo nuevo y tierra nueva, en cual no están acá en la tierra. ¿Estamos de acuerdo con eso? Así que lo que nosotros estamos esperando es la venida del Señor Jesús, en cual nos levantará y nos llevará juntamente con Él. Y toda esta tierra y estos cielos van a ser quemados. No va a haber más nada aquí ya en la tierra. Esta tierra desaparece. ¿Entendemos dónde estamos y lo que esperamos? Muy bien. Este hombre ya viejito que el apóstol Pablo llegó a ver eso. Él deseaba irse de esta tierra porque había encontrado la promesa, se la mostró y dice que palabras inefables significa, saben, he visto el paraíso y no tengo nada acá en la tierra para comparar la hermosura, la belleza de aquel lugar. Mas estoy deseando terminar el propósito de Dios que tenga en mí, el ministerio que yo tengo de llevarle la palabra a todos y poder esperar al Señor hasta su venida para irme a un lugar donde Él ya me mostró. Así que este hombre, ya veterano, él había visto esto, había visto el paraíso, por lo consiguiente luchaba en la tierra, hacía el ministerio, hacía todas las cosas que Dios quería que hiciera hasta terminar su obra para poder irse a aquel lugar un día en su venida. ¿De acuerdo? Ahora vamos a pasar a otro varón de Dios, pero las promesas son diferentes, pero la actitud no la es. El Dios tampoco cambia. Voy a hablarles de Caleb. Caleb era, acá en Números 14, un poquito antes, en el 13, era una misión de los 12 espías. Estamos ahora, separen, por favor, Vamos al Viejo Testamento, la promesa de Dios. La promesa de Dios en el Viejo Testamento no eran cielos nuevos y tierra nueva. Era una tierra prometida que fluye leche y miel. Separemos. La tierra que fluye leche y miel, esa tierra que hoy es la tierra de Canaán, donde está Israel, era la promesa que le estaba haciendo Dios en esta tierra. Y existe acá, en las tierras de Canaán. Lo que estaba haciendo el Señor era sacarlos de Egipto, atravesar el río, el mar, abrirse y llevarlos a una tierra prometida. Pero antes estaba el desierto. Y en el desierto pasaron 40 años aquellas personas dando vuelta simplemente para reconocer la obediencia de Dios y que Dios le conociera. No quiero que se pierdan. Estamos ahí. La promesa que nosotros tenemos no tenía nada que ver con la promesa que estaba en el Viejo Testamento. Por lo consiguiente, a lo que quiero llegar, era que acá había un hombre en cual Moisés, en Números 13, Moisés le dice que reconozcan la tierra prometida, que alguien entrara a verla. O sea que iba a pasar lo mismo que Pablo, que vio el paraíso. Aquel Moisés manda a 12 espías para ver la tierra en cual ellos iban a ir. Cuando aquellos hombres llegaron, 10 hombres hablaron contra aquella tierra. Pero estos dos, que era Josué y Caleb, teniendo más o menos unos 40 años, dijeron que aquella tierra era una tierra hermosísima, que era una tierra donde habían cosas increíbles, de tal manera que dicen que habían traído un racimo de uva con un palo entre dos hombres para llevarlo. ¿Ustedes se imaginan lo que sería el racimo? Más o menos de mi altura y bastante más grande, que lo tenían que llevar en un palo cada uno en el hombro, para mostrarle a Moisés las cosas que habían en la tierra aquella que fluye leche y miel. Dice que aquel Caleb había quedado tan impresionado, pero habían gigantes en aquellos lugares, que dice la palabra de Dios en el 13:33, dice: también vimos allí gigantes, hijos de Anac, una raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langosta, y así le parecíamos a ellos. Habían gigantes, estaba muy difícil esa tierra, pero aquellos vinieron gozosos de saber que un día podían entrar en aquel lugar. Pero de los 12, solamente Josué y Caleb quedaron llenos de deseos de llegar a aquellos lugares. Caleb, teniendo 40 a 45 años, él había visto aquella tierra. Y pasó 40 años alrededor de todos aquellos que desobedecían, que se morían, que se enfermaban, que caían, que lloraban, que idolatraban toda la idolatría, toda la inmundicia, toda la inmoralidad. Todas aquellas cosas soportó Caleb sencillamente porque había visto aquella tierra y él le dijo: Señor, yo quiero llegar a aquella tierra. Y Dios lo había marcado a ese único hombre en esa generación. Fueron muriendo los hermanos, morían sus parientes, morían todos. Y dice la palabra de Dios que aquel Caleb tenía ya cerca de 85 años y estaba tan fuerte como cuando tenía los 40 años. Dios lo había conservado y preparado porque le había hecho una promesa que iba a entrar en aquella tierra que fluye leche y miel, una tierra terrenal. Y aquel hombre esperó 40 años y soportó las cosas que tú, yo y cada uno de nosotros tenemos que soportar en este mundo. Este mundo es el desierto ahora y la promesa es la tierra celestial que viene. Estamos exactamente en la misma condición. Tenemos el mismo Dios, tenemos que tener obediencia. También pasamos cosas horribles con nuestra familia, se nos cae todo, amigos, gente que se queda en el camino, gente que muere, lágrimas, enfermedades, todas las cosas que podemos pasar en esta tierra, tal cual aquel hombre, Caleb. Pero él había visto la tierra prometida y él no se la quería perder. Pablo había visto el paraíso y no se lo quería perder. Y eso es lo que dejó impreso él acá para que nosotros estemos llenos de Dios, esperando en aquella promesa. En aquella promesa, no importa lo que tú tengas que estar pasando en esta tierra. Pero no dejes que te llenen la cabeza ofreciéndote acá en esta tierra, la tierra que fluye leche y miel, porque la tierra que fluye leche y miel no existe. Las cosas, las condiciones, las comodidades y todas las cosas que te están ofreciendo, eso es mentira. Lo que nosotros tenemos que hacer es soportar, aguantar, aunque estemos derribados, aunque estemos, seguir firme en la palabra de Dios, porque la promesa que tenemos es que el que guardare, el que se venciere, el que estuviere firme, el que esté erguido en ese día, te entregaré como cordero entre lobos. Pasarán hambre, pasará esto, pasarán enfermedades, pero aunque caigan 1,000 para un lado, 10,000 para el otro, tú tienes que estar firme como aquel Caleb. Aún viendo todas las inmundicias y todas las cosas, él tenía en su mente, él era un hombre visionario. Él lo que había visto no se lo quería perder. Él, Dios lo había puesto vigoroso para no perder las fuerzas. Porque no era cualquier cosa el lugar donde él quería. Él pidió, dijo: Señor, yo quiero las tierras de Obed. Yo quiero los lugares donde están los gigantes. Yo quiero ir ahí. Pero Caleb, es el lugar más difícil que me pides, es el lugar más peligroso, donde hay gigantes, donde eres tú como una langosta con ellos. Señor, si tú me acompañas, yo los venceré. Mire, la palabra de Dios dice que las tierras fueron repartidas en aquellos lugares y nadie quiso ir ahí porque ahí estaban los gigantes, ahí estaba difícil la cosa. Caleb teniendo 85 años y estaban todos los jóvenes, la nueva generación que había venido, ninguno quería pelear con ellos, ninguno. Más, había gente en cada pueblo donde cuando repartieron las tierras, aquellos fueron y le dijo Dios: vayan y maten a todos, no dejen nada, sean ustedes la tribu que tienen que ser. Y ninguno cumplió, ninguno. En algunos lugares habían jeruseos, en otros lugares habían otros, y a ninguno los mataron, los dejaron, a algunos les cobraron tributo. Inclusive en Jerusalén, la palabra Jerusalén es de jeruseo, de Jebús. Ni siquiera el nombre pudieron cambiar los israelitas a ese pueblo que aún hoy se llama Jerusalén. ¿Saben qué decidieron? Cobrarles tributo en vez de matarlos. Pero este Caleb, cuando vio que esa tierra, la tierra justa donde habían enterrado a Sara, donde habían enterrado a Abraham, era la tierra santa, era la tierra preferida de Dios. Dijo: yo quiero pelear en esa tierra. No importa qué gigante haya, no importa lo que me venga. Yo tengo la fuerza suficiente que tú me has dado para poder continuar y seguir esta lucha. El último que quedaba de los viejos, Caleb, 85 años. ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tengo? Y a veces nos sentimos viejos para pelear esta batalla. Estás en el mejor tiempo. Tu cuerpo envejece, pero el interior, la persona interior se renueva día a día. Él te va a dar las fuerzas, Él te va a dar el vigor. Y qué bueno es si aún todavía teniendo este conocimiento, no tienes vejez, tienes juventud. ¿Cuánto tienes para darle a Dios? Aquellos jóvenes que estaban en aquellos tiempos no habían visto el mar abrirse, no habían visto las cosas que vieron sus padres. Sin embargo, sus padres fueron desobedientes y ellos, sin ver todas aquellas cosas, se quedaron al lado del viejo Caleb. Él estaba creyendo lo que quería. Y la historia dice que Caleb llegó a aquellas tierras y los mató a todos. No dejó absolutamente nada. La tierra que Dios le dio, Él la cuidó, Él la sembró, Él estuvo ahí, Él peleó la batalla porque Dios estaba con él. No, ni la vejez ni ninguna cosa lo hizo quedarse para atrás. Ninguna cosa. Que no te hablen más de la tierra que fluye leche y miel, que no existe. Cuando tú vayas y estés en cualquier congregación, pastor, evangelista, hermano, hábleme de la tierra que me espera. Usted no me haga codicioso esperando cosas acá en esta tierra, porque yo tengo que mirar las cosas de lo alto y ya no las cosas terrenales, porque las cosas estas pasarán. La tierra esta pasará. No me hable que me de tierras que fluye leche y miel, porque ya no están. Hoy yo tengo una nueva Jerusalén que me espera de lo alto. Yo espero a mi Señor Jesús. No importa que pase las que pase. Yo estoy firme para cualquiera que sea el gigante que se me meta en medio. Yo pueda ser más que vencedor. Dice que había uno de los gigantes que se había escapado. Un paladín se había escapado de aquel lugar de los filisteos. Y fue y le decía a los israelitas: ¿habrá entre ustedes algún valiente que pelee conmigo? ¿Habrá alguno? Y él los insultaba, el pueblo de Israel. Y en eso sale alguien bajito, rubiecito, pero lleno de Dios, un David, y dijo: yo te voy a pelear, porque esto no es con ejército, ni con espada, ni con jabalina, es con el poder del Espíritu Santo. Y aquel hombre se paró delante de aquel y con una sola piedra le pegó justo en el lugar, porque Dios dirigió esa piedra para que caiga ese gigante. ¿Cuál es el gigante que a ti no te deja llegar a recibir la tierra buena que tiene Dios para darte? ¿Te sientes viejo? Acuérdate de Caleb. ¿Te sientes débil? Acuérdate de Caleb. 85 años y él no había perdido el vigor. ¿Pero por qué no había perdido el vigor? ¿Ustedes creen que Caleb hacía gimnasia, hacía pesas, comía diferente? No. ¿Ustedes creen que Caleb se la llevó de arriba, que no veía todas las cosas que estaban pasando en el desierto? No, él veía todas las cosas y veía cómo se moría toda su generación. Pero él estaba fuerte porque él tenía una visión. Él había visto la tierra aquella. Y hoy Dios te muestra a través del Espíritu y te muestra la salvación tan grande. Habrán cosas, habrá alguien que te haga descuidar una salvación tan grande. Habrá algo en esta tierra que te tenga agarrado para decir: no quiero ya seguir a Cristo. No me importa la vida eterna. Habrá algo o alguien. ¿Habrá alguna cosa que te pueda hacer feliz en esta tierra? Que no sea aquel que tú tienes que tener en tu corazón, el que nunca te va a fallar, el compañero que tú puedes ir a cualquier lado, el compañero, el hombre, Jesús, tu marido, tu amigo, tu novio, tu hermano, tu padre, el que tú quieras, póntelo en tu corazón. Ese vacío que tú tienes hoy, el que necesitas, llénalo con Cristo. No importa lo que hagan los demás. No importa, porque estamos en el desierto. Los invito en 2 Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, pero no angustiados. Estamos en apuros, pero no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros, y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Nos vamos a ver, hermano, porque todas estas cosas padecemos por amor a ustedes, dice, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, pero el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente eterno de peso de gloria. Agárrense fuerte, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Qué te ofrecen? ¿Cosas que necesitas ver? Procura mirar las cosas que no se ven. Que nadie te llene la cabeza, estamos en el fin de los tiempos. Que nadie te predique holguras ni cosas delicadas para estar en este tiempo. Estamos en una tierra perdida, en una tierra que va a ser quemada. No te vas a llevar nada de aquí. Nada. Porque aunque tú te ganes todo el oro y todo el del mundo, todas las riquezas, ¿con qué pagarás tu alma? ¿Con qué pagarás tu alma? Ya es tiempo de que no te dejes engañar y que tus oídos necesitan escuchar la verdad. Alimenta tu espíritu con verdades. El tiempo es corto y malo. Procura leer la palabra de Dios. Procura sacar la vista del hombre, porque el que cree en el hombre es maldito. Estamos viviendo en un tiempo muy, muy difícil, donde te están ofreciendo las cosas terrenales de aquellos hombres. Hermanos queridos, estamos esperando a nuestro Señor Jesús. Como dijo Pablo, en Timoteo, segunda de Timoteo 3, nos advierte mucho el apóstol Pablo de los hombres que iban a venir en este tiempo. Dice: carácter de los hombres en los postreros días, en estos tiempos finales vendrán. También debes saber esto, le dice, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Atento, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evítalos. Es tiempo de que tú no comas más pan con vidrio. Es tiempo de comer el pan que viene del cielo, de lo alto, la palabra clara, a Biblia abierta. Pero tú también puedes escuchar cosas que abren la Biblia en lugares donde los tiempos ya no son para ti. Ya las cosas viejas pasaron y el Señor hace todas las cosas nuevas. Hubo un nuevo pacto en cual murió Cristo por ti. La gracia, el regalo que Dios te da, y te da esta certeza y esta seguridad. Él resucitó al tercer día para mostrarse más de 40 días durante más de 500 personas durante 40 días allá en Israel. Pero bienaventurados los que no ven y creen, porque ninguno de nosotros lo hemos visto resucitado, pero el Espíritu Santo nos dice y nos da convicción de que nosotros estamos esperando a aquel. Y no hay nadie más grande ni nada acá en la tierra. Hoy en día se ponen nombretes, son pastores fulanos, apóstoles y cosas que no existen. El último apóstol fue Pablo. Él mismo lo dijo yo como último, como abortivo. Hoy en día se ponen carteles para ser superiores, para poder estar por encima tuyo y para poder vivir y lucrarte y sacarle la lana a las ovejas, en vez de dedicarse a las perdidas, a las heridas, a las que están realmente necesitadas de la unción de Dios. ¿Por qué quieren hacer eso? ¿Y dónde dice Jesús que no hay nadie más encima de nosotros? Jesús lo dijo muy claro: no he venido a ser servido, sino a servir. Y el que quiera hacerse grande, que sea pequeño y sirva. Pero hoy vemos cosas muy diferentes. Se cumple la palabra de Dios, porque vendrán hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, hombres que van a ser contigo mercancía. Si ya lo sabes, dice acá, evítalos, sal de ahí. Con esto nos vamos a dejar esto, que es en 1 Timoteo 6, versículo 3. Dice así: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones, contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres, corruptos de entendimientos y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. No te dice que te quedes ahí, dice que te apartes, que te vayas. Pero gran ganancia es la piedad, ¿acompañada de qué? De contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar de aquí. Así que teniendo sustento, abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. No te extravíes con ellos en la fe. Dice que te apartes, busca la verdad. La palabra de Dios es clara. El Espíritu de Dios te guiará a toda verdad. Ora y dile: Señor, ¿cuál es el huequito en esta tierra en cual tú quieres que yo vaya a escuchar tu palabra? Guíame a toda verdad. No tengas en poco esta palabra de hoy, amado. No te dejes más engañar con cosas que ya pasaron. Todo lo que te ofrecen terrenal fue para el tiempo antiguo, porque todavía ni siquiera estaba Israel. Era necesario que aquellos tuvieran un pueblo y un lugar donde Dios mismo les hacía diezmar para que se juntaran un dinero para las viudas, para la gente que estaba muy pobre, los menesterosos, los niños, los huérfanos. Una vez al año ellos llevaban sus diezmos, sus cosas, y las comían ahí en el lugar donde Dios les decía, y comían todo lo que durante todo el año aquellas personas juntaban, que eran sus diezmos. Jamás en el Nuevo Testamento ya se habló de eso. Las leyes aquellas eran de aquella tierra que fluye leche y miel. Separen. Pero nosotros hoy, estando en la gracia, no es que tú no debes de darle a Dios, sino darle, pero darle de una ofrenda de corazón. Dar las cosas como realmente tu corazón lo va sintiendo, y esperemos que sea un corazón dadivoso para Dios. Pero no te dejes que hagan mercancía de ti. Y lo que tú pongas, lo que tú hagas, porque no hablamos de dinero, todo lo que hagas, empieza a diezmar tu horario, empieza a diezmar de tu tiempo, aunque sea. Imagínate que si eres un buen diezmista en dinero, sería mejor que fueras mejor diezmista en tu tiempo, que de las 24 horas del día tuvieras 2 horas con 40 minutos para poderle ofrecer una oración, estar con él y en comunión. A veces para eso no tenemos tiempo. Así que yo digo, dejemos de leyes y de aquellas cosas, porque toda la ley se cumple en dos cosas: amar a tu prójimo y a Dios sobre todas las cosas. Y ahí está toda la ley cumplida. O sea que si yo amo a mi hermana de la manera dicha como la respeto, la considero, yo no le voy a robar, no le voy a mentir, y ahí se va cumpliendo todas las cosas. Por eso es tiempo de que entiendamos qué es la gracia y qué es la ley, qué es la tierra que fluye en leche y miel de aquellos días, y cuál es la tierra que nosotros esperamos, cielo nuevo y tierra nueva, porque esta tierra se va a destruir. Si nada traemos, como dice acá, y nada podemos llevar, ¿por qué no nos preocupamos mejor cómo estamos? ¿Estamos anotados en el libro de la vida realmente? ¿Ustedes saben que Dios nos borra del libro de la vida? Habla en el Apocalipsis de eso. Tengamos mucho cuidado. Porque no, yo un día recibí a Cristo, ya está, con eso ya está. No, mi hermano. Acá hay que llevar una cruz. Y la cruz es crucificar nuestros deseos juntamente con Cristo. Y a veces queremos que nuestra cruz sea livianita. Yo hace poco tiempo vi en un programa donde unos dibujitos animados, donde habían unas personas que llevaban una cruz con una ruedita atrás, para que no le pesara mucho, ¿vio? Quería la comodidad, llevar una cruz cómoda. También, hace poquito tiempo, me contó un hermano que también vio un dibujito donde todos llevaban una cruz. Pero había uno que se le hacía un poquito pesada. Entonces dijo, se me está haciendo un poquito pesada esta cruz, a ver si le saco un pedacito. Y le cortó un pedacito de atrás. Y después al otro día le cortó otro pedacito y así la fue haciendo livianita. Como veía que no pasaba nada, estaba todo bien, ¿para qué me cargar semejante cruz? Otro día le cortó un poquito de los bordes, de los costados, un poquito de adelante, y así al final le quedó una pequeña crucecita que la llevaba con mucha comodidad. Pero cuando se encontró en la punta de un precipicio, todos aquellos que tenían la cruz tal cual la habían llevado, le servía perfectamente porque llegaba hasta el otro lado como puente y podía caminar por encima y pasar hacia el otro lado. Este cómodo se quedó con una crucecita muy liviana, pero no le sirvió de puente. El puente es Cristo. El que está entre el hombre y Dios es Jesús. Y Él, en la cruz, murió por ti para que tú hoy puedas pasar hacia el otro lado. ¿Sabes lo que significa iglesia? Significa en hebreo los que están del otro lado del río. Eso significa iglesia, los que están del otro lado del río. Un día el Señor abrió los mares y los pasó para el otro lado de la tierra. Y hoy el Señor, el río, los ríos de agua viva, el río, el mar que tú necesitas, lleno de amor, de paciencia, de entendimiento, es Jesús. Así que, hermano, no se dejen engañar. Aquel que quiere dejarse engañar es porque lo quiere, no porque no lo sabe. Hoy lo tiene con claridad. La Biblia habla por sí sola. Tenemos en un tiempo final, pero también tenemos algo muy bueno, que nosotros tenemos la palabra de Dios desde el Génesis hasta el final del Apocalipsis. Como dice él en todas las iglesias, el que tiene oído, oiga lo que dice el ángel, el Señor, a las iglesias. El que tenga oído, oiga. Tú puedes hacer lo que quieras hoy, pero una de las cosas que quiero que te lleves para tener un enfoque en esta noche preciosa, en esta tarde, ¿qué nos llevamos de hoy, Señor? Hoy nos llevamos esto. No importa la condición, no importa las cosas que nos pasen, no importa los años que tengo. No importa nada de eso. Lo que importa es que tú, Señor, reverdecerás interior, mi interior, me darás fuerzas para poder seguir batallando a pesar de lo que me pase, como aquel Caleb. No he tenido el privilegio, tal vez, como Pablo, de haber visto el paraíso con sus propios ojos. No sabe si fue en sueño, no sabe si fue en cuerpo, no sabe, pero dice que le vio. No hemos tenido ese privilegio, pero sí tenemos el privilegio de cumplir lo que tú dijiste. Bienaventurado el que no ve y cree, porque eso es fe. Y la confianza que nosotros tenemos en Jesucristo nuestro Señor. Padre, te damos gracias en esta hora. Que esta palabra sea para que nosotros podamos entender con mucha claridad el tiempo pasado y el tiempo presente y el tiempo futuro, que es lo que nos espera. Señor, te damos gracias porque a pesar de, nosotros estamos firmes. Unos viajamos más, otros menos. Otros hacemos más sacrificio, tal vez, para llegar a un lugar. Pero ya deja de ser sacrificio cuando nosotros nos llevamos la mejor parte. ¿Qué cuál es? El entendimiento de tu palabra. El podernos llevar con claridad de entender que el amor realmente que he conocido, que es tú, Jesús, no me va a fallar nunca. Que tú eres el único en cual yo puedo hablar con toda seguridad y tranquilidad, porque sé que tú nunca me vas a fallar, ni a mí, ni al que yo le hable. Señor, yo quiero que tú me acompañes hasta el último momento. Si tal vez me encuentras caminando, levántame. Y si me llevas antes, yo estaré durmiendo, esperando tu dulce voz, y que tú pronuncies mi nombre y yo pueda ser levantado y vivir eternamente a tu lado. Enamórame, Señor, más y más de ti. Enamórame. Amén, hermano. Al final de la reunión vamos a orar todos juntos. Thank you.